antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estrenan tráiler de Thundercats Roar. Luego de casi 2 años desde que Cartoon Network dio a conocer el primer vistazo a la nueva producción desarrollada por Warner Bros. Animation, inspirada en la mítica caricatura de los 80, por fin se están preparando para estrenarla en todo el mundo. Y para ello, el canal lanzó un nuevo adelanto. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.